Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Nosotros vamos a conversar de un proyecto que se ha presentado a través del diputado Mario Cura, diputado lavarriense, para incrementar la retención de vientres o para incrementar la cantidad de ganado vacuno. Mario, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo, ¿eh? Sí. Gusto mío, buenos días, de compartir el programa contigo. Muy bien, Mario, cuénteme un poquito de qué consiste o en qué consiste este proyecto que se ha presentado. Sí, en realidad todo nace a partir de un diagnóstico que hice y junto con los integrantes del bloque, no es del bloque Peronismo Federal, que integro en la Cámara de Diputados, sí. Vinculado con la situación ganadera nacional, que creo que es muy muy preocupante, uh-huh. Y que desde hace varios años que viene con problemas, con dificultades. Vemos que el stock ganadero, más allá de crecer, al contrario, viene disminuyendo en los últimos, desde los últimos 30, 40 años vemos que hay un retroceso, cuando otros países con calidades de carnes inferiores nos están ganando mercados y obviamente, bueno, que se percibe que no tenemos una política nacional y tampoco provincial. Sí. Entonces se nos ocurrió intentar a través de este instrumento, que es una ley provincial, que constituya un programa bonaerense de retención de vientres vacunos, que sabemos que frente a la situación del campo, donde hoy hay una política donde está favoreciendo de alguna manera la siembra de cereales y particularmente de la soja, los productores van optando en esta situación, van optando por dejar de producir carne vacuna para irse a la siembra de cereal. Y esto por un lado. En otros casos vemos que hay una necesidad por las sequías y otros fenómenos que han ido liquidando vientres, y entonces sí. Vemos que el Estado no puede estar ausente en esta situación. Y particularmente la provincia de Buenos Aires debe aprovechar las ventajas que tiene la ganadería argentina y particularmente la bonaerense, y en ese sentido debe de tratar de alentar a los productores para que en lugar de vender vientres los retengan, generen una mayor producción en el tiempo, y para eso obviamente que el Estado tiene que estar apoyando y tiene que estar alentando con los instrumentos que tiene. Seguro. Y los instrumentos en este caso que tiene la provincia de Buenos Aires, que no son tantos como podrían ser desde la Nación, son instrumentos de tipo fiscales e instrumentos de tipo financieros. Uh-huh. Por eso que el tema está planteado a alentar la producción, la mayor producción de carne, con instrumentos impositivos y con instrumentos financieros para apoyar a los productores, para incluso ampliar las zonas de desarrollo ganadero con obras de infraestructura, de electricidad, de caminos y ese tipo de cosas necesarias. Así que un poco lo que apunta el proyecto está orientado a en ese sentido, digamos, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que Olavarría más que nada es un partido por sobre todas las cosas ganadero, así que también vale la intención, ¿no?, de que nuestro partido se incremente la cantidad de hacienda, ¿no? Sin duda alguna. Nuestro partido, no sé si es el primero o el segundo en cantidad de cabezas de ganado, pero creo que en los últimos tiempos se ha visto reducida sensiblemente la cantidad de cabezas por liquidación. Sí, sí. Y me parece que esto no puede ser, es decir, el Estado provincial no puede estar quieto en este sentido y desperdiciar una oportunidad de producción de carne, que es en realidad la base del alimento argentino, y la carne argentina es requerida en muchos lugares del mundo, y hoy vemos que por las malas políticas instrumentadas del Estado estamos perdiendo mercados, países como Uruguay, muy inferiores sí, sobre todo en extensión, ¿no? Nosotros nos están ganando mercado, Brasil ni hablar, y entonces creo que esto me parece que hay que empezar a trabajarlo con firmeza, y bueno, este es un pequeño aporte, veremos, claro. Este proyecto ha sido presentado la semana pasada, esperemos que tenga buena recepción a nivel de la Cámara y lo podamos convertir rápidamente en ley y que el Estado provincial, a través del gobernador, lo pueda llevar adelante, que creo que sería muy bueno para todos los bonaerenses, y particularmente para el sector ganadero de la provincia. Mario, ¿esto está orientado a todos los productores de la provincia o tienen prioridad pequeños y medianos productores? No, está orientado a los pequeños y medianos productores, uh-huh. Por eso habla de un tope de 1,000... de 1,000 cabezas, claro. Hembras, ¿no? Incluso hay una limitación en cuanto a quiénes son los que están produciendo, digamos que los feedlot estarían excluidos de esta posibilidad. Lo que se pretende es apuntalar con mucha fuerza desde el Estado a los pequeños y medianos productores, que son los que están en realidad castigados y los que han por ahí dejado la actividad ganadera para pasarse a actividades de rentabilidad más rápida, por la realidad del mercado, digamos, claro. ¿No? Entonces, con esto se trataría de alguna manera de estimular al pequeño y mediano productor y que vuelvan a la actividad o en realidad se sientan fortalecidos y acompañados por el Estado. Bien. Mario, digamos, esto, para hacer esto habrá que crear alguna base de datos. ¿Cómo lo van a manejar en caso de que sea una ley aprobada? No, obviamente que tiene toda una la ley, el proyecto, mejor dicho, obviamente que trata de cubrir todos los aspectos. En este caso va a haber una autoridad de aplicación, uh-huh. se intenta crear un consejo bonaerense de la ganadería vacuna, donde van a tener participación también las entidades representativas. En este caso creo que lo que se intenta también es buscar el consenso con, claro. Los productores, escucharlos y hacerlos partícipes de un proyecto. Así que a partir de ahí habrá que presentar los programas que también pueden ser financiados, esto también lo prevé la ley, uh-huh. Instrumentar los programas y obviamente que esto va a estar sistematizado, va a haber base de datos de todos los proyectos de inversión y va a haber un seguimiento. Un seguimiento de todos los programas presentados. Claro, esto sería, digamos, algo que se reclama desde hace muchos años, nada más que a nivel provincial, un proyecto que tenga largo plazo y previsibilidad para el futuro, ¿no? Sin duda alguna, y quiero decir lo siguiente, obviamente que esto tampoco no es nada original, hemos hecho algún aporte, pero sabemos que hay algunas ideas parecidas se están trabajando a nivel del Congreso, del Congreso Nacional, para instrumentarlo como una política del Estado de nuestra Argentina. Sí. Esto me parece que sería también importante, porque en realidad este proyecto de ley que estoy impulsando tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, dado que yo soy un legislador de la provincia, seguro, de Buenos Aires. Seguro. Lo importante sería que a partir de que si esto se pudiese concretar también, la Argentina defina una política ganadera y hagamos crecer la producción cárnica, que es tan importante, como dije, para el alimento argentino, pero sí, también tan requerido en el mundo, y nosotros no debemos desaprovechar una posibilidad cierta de hacer crecer el sector y estar presente en el mundo con este producto que es tan solicitado, ¿no? Seguro. Mario, ¿cómo seguiría el plan ternero que se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, digamos, esta ley prevé que, obviamente, si fuese aprobada tal cual está, que todos beneficios adicionales que en este momento existiesen, tanto provinciales como nacionales, no tendrían ninguna modificación. Al uh-huh. contrario, podrían mantenerse beneficios que se pudiesen tener en este momento, así que sí, se pueden gozar. Esto lo que intenta es generar una una fuerte actividad de parte del Estado para poner de pie a todo el sector ganadero, ¿no? Así que si hay beneficios por otras vías, no son incompatibles, al contrario. ¿Eh? Eso estaría sumando. Seguro, seguro, todo suma. Exactamente. Sí, incluso ahí está la parte ovina que también sería muy bien recibida, ¿no? Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires, porque prácticamente se ha terminado la ganadería ovina en la provincia. Sí, podría tomarse después como referencia seguro. Esto para hacerlo extensivo a otras, a otro tipo de ganado. Pero en realidad el proyecto está dirigido... En este caso está dirigido a la ganadería bovina. Bovina. ¿Mm? Exactamente. Mario, usted con este proyecto está notando que está recibiendo ya el apoyo de otros legisladores para que esto llegue a buen puerto. Sí, y bueno, obviamente que los legisladores del vinculado con el sector lo están recibiendo bien. La semana que viene, digamos, esta ha sido una semana muy corta. Pero obviamente yo la semana que viene voy a hacer una actividad de trabajo respecto de los presidentes de los distintos bloques, sí. A ver si esto tiene rápida aceptación, para después cuando esté trabajado en la comisión correspondiente pueda salir adelante. Pero bueno, entiendo que esto debería tener impulso y bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque creo que el sector lo está reclamando con mucha rapidez de instrumentación. Así que veremos. Yo la semana que viene lo voy a trabajar con mucha fuerza y esperemos que bueno sea receptado positivamente. Bien. Bueno, de mi parte lo voy a seguir de cerca porque me parece muy interesante el proyecto. Como decía recién, hace mucho tiempo que esto lo requieren los productores agropecuarios, no solo de la provincia, sino del país, y me parece una buena idea que esto siga adelante. Así que seguramente en alguna otra oportunidad lo llamaremos o lo vamos a molestar para ver cómo va este proyecto, si va para adelante, se estanca o cómo queda. Así que realmente creo que es una buena noticia lo de este proyecto. Bueno, sí, estaremos en contacto seguramente y yo a disposición para ir comentando cómo el grado de avance que va teniendo a medida que se vaya tratando y obviamente que yo voy a tratar de impulsarlo para que rápidamente tenga aprobación en la Cámara de Diputados y después veremos en el Senado qué pasa. Bueno, diputado Mario Cura, nuevamente el agradecimiento por habernos atendido, el deseo que tenga una feliz Pascua tanto usted como su familia, y bueno, en otra oportunidad seguramente lo vamos a seguir molestando para hablar de estos temas ganaderos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, muy amable.